Tengo una grabadora en mi mano. Para poder lograr captar las voces de las entidades, de los espíritus o de los seres que habitan en este lugar. ¿Cuántos hay aquí en este momento junto a nosotros? ¿Puedes decirnos número, por favor?